Todo cambió, la nueva era llegó. Han confundido el bien con el mal. Estamos tan lejos de la verdad. No hay como regresar a la virtud que vida nos dio y la moral que nos gobernó. Despertaremos mirando hacia atrás a lo que se perdió. Necesitamos volver a empezar, a un corazón que es puro, un amor que es real, una fe aferrada a Cristo Jesús, la esperanza que perdurará. Con estos principios necesitamos volver a empezar. Oh, oh. Está de moda dudar la verdad. Solo medita y todo lo lograrás. Después de todo, cada hombre es su Dios. Dicen que Dios muerto está, pero yo creo en la sangre y la cruz. Sigo creyendo que hay esperanza en Jesús. Yo sé que la roca eterna, el tiempo jamás cambiará. Necesitamos volver a empezar, un corazón que es puro, un amor que es real, una fe aferrada a Cristo Jesús, la esperanza que perdurará. Con estos principios necesitamos volver a empezar. Nos ha invadido la oscuridad, tenemos que cambiar, sentir la pasión que un día ardió, que venga a darnos la luz. Son que es puro, un amor que trabaja. Necesitamos volver a empezar, un corazón puro, un amor que es real, una fe aferrada a Cristo Jesús, la esperanza que perdurará. Los principios necesitamos volver a empezar. Necesitamos volver a empezar. Una fe aferrada a Cristo Jesús. Necesitamos volver a empezar. Oh, oh. Volver a empezar. Volver a empezar. Volver a empezar. Volver a empezar.